En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este primer día del último mes de 2017. 1 de diciembre, aquí estamos desde el 101.4. Te saludamos si nos escuchas en la radio, también si nos ves en Teleelche o si nos escuchas o ves desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia teleelche.es. Muy buenas tardes. Eliminados de la Copa del Rey, los jugadores del Elche ya no tienen excusa ni distracciones. Toda la atención puesta en la Liga y más concretamente en el Lleida. El domingo a las 5 de la tarde en el Camp de Sport de Lleida, el Elche buscará una victoria que no se consigue desde hace hoy exactamente un mes. La última vez que se sumaron tres puntos fue el 1 de noviembre, cuando los hombres del entonces entrenador Vicente Mir ganaron apuradamente al Ebro por 2-1 a falta de 4 minutos para el final. El entrenador del Elche, Josico, cuenta con 20 jugadores y mañana, tras el último entrenamiento, hará 2 descartes. Solo es baja por lesión Corozo, recién operado. Esta tarde a las 4:30 el equipo entrena a puerta cerrada. 3 hombres han jugado los 2 partidos completos desde que Josico es entrenador: Gonzalo Verdú, Edu Albacar y Provencio. Y todo parece indicar que seguirán siendo titularísimos. Josico no hará muchos cambios respecto al equipo que empató contra el Valencia Mestalla. Y ojo a la fiebre amarilla, ojo a los que llevan 4 cartulinas amarillas, porque si ven en Lleida una más, se perderán el derbi, uno de los partidos más esperados de la temporada. El Hércules Elche, que se va a disputar la semana que viene, jornada 18, la penúltima de la primera vuelta, domingo 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el estadio José Rico Pérez. Esos 5 apercibidos son Edu Albacar, Adrián, Golobart, Provencio y Manu Sánchez. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana. Fin de semana frío, tanto aquí como en Lleida, donde a la hora del partido pues espera una temperatura que podría estar en torno a 1 grado o 0 grados. Allí la máxima estará en torno a 8 y la mínima 3 bajo 0, o sea que a la hora del partido pues estaremos más bien cerquita del 0. Bueno, pues este es el menú en este viernes, primer día de diciembre. Abrimos escaparates y entramos ya con todos los datos de la previa de este partido de Liga Lleida-Elche. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... ¡Ey, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. RC está.

viene con la moral por las nubes tras esa gesta histórica de eliminar a un equipo de primera división y además en las circunstancias más adversas y no un equipo de primera división normal, un equipo europeo, la Real Sociedad, que ya había ganado 0-1 en Lleida, un equipo de segunda B, el Lleida, como el Elche, y que en la vuelta, el otro día, el miércoles, en San Sebastián, en Anoeta, llegó a ir ganando por 2-0. Ganaba la Real Sociedad en el cómputo global 3-0. Y el equipo de segunda B, perdiendo 2-0, 3-0 en el global, y fuera de su estadio, en Anoeta, va y le remonta 2-3. Imaginaros cómo están en Lleida. Verdaderamente para ellos es una gesta impresionante. Se han clasificado para octavos de final y ahora les puede tocar pues, el Madrid, el Barcelona, el Atlético como supervivientes de segunda B. También gesta tremenda la que hizo el Formentera eliminando al Atleti de Bilbao. Por tanto, el Lleida, que llevaba hasta el miércoles 6 partidos sin ganar y 5 sin marcar, de una atacada gana y donde gana y marca 3. Por tanto, ánimos renovados. Esto, lógicamente, cuenta para el Lleida muy a favor. Vamos a ver si el Elche, bueno, pues es capaz de ganar allí y dejarlos pues, como estaban en Liga. Porque la Copa es una cosa y la Liga es otra. Y ahora hay que volver a bajar al barro de la segunda división B y ganar. Aunque no es precisamente un mal campo por aquello del barro el Camp de Sports de Lleida. Un buen estadio, que fue de primera en la 93-94 y en la 50-51, es decir, 2 en su historia ha estado en primera, lleva ya 2.5 décadas sin estar en primera división, pero bueno, tiene un buen campo, césped natural, y allí Josico, que ya ha utilizado a todos los futbolistas posibles, excepto a Corozo, que acaba de pasar por el quirófano, pues va a tener ya una idea mucho más aproximada del equipo que quiere, de los jugadores que necesita y cómo hacerlo. Tiene un plan. Y eso es muy importante. En muy poco tiempo, la verdad es que le ha dado al equipo, yo creo que un estilo que pudimos ver a los 4 frente al Valencia Mestalla contra el Atlético de Madrid. Yo creo que ese partido está fuera de concurso para el Elche, porque allí salió a jugar, pero competir lo que es competir contra el Atlético de Madrid, que se lo tomó en serio, pues más bien poco. Josico dijo, tras el partido frente al Atlético de Madrid, que antes se trabajaba de otra manera, refiriéndose al anterior entrenador, y que quien quiera jugar tendrá que hacer lo que él diga. Aviso, sin duda, a Navegantes para una plantilla que sabe que su técnico viene cargado de ilusión, viene con las ideas muy claras, ya las está poniendo en práctica y a partir de ahora ya toca lo más importante, ganar. ¿Que el Lleida también querrá ganar? Sí. Pero el Elche tiene mejor equipo que el Lleida. Y lo tiene que demostrar. El Lleida, por cierto, es un equipo, claro, dicho esto ahora, cuando viene de cascarle 3 a la Real Sociedad en Anoeta, parece que no sea verdad, pero es verdad. Es un equipo con poco gol. Solo ha marcado 14 goles en 16 partidos. El Elche, por ejemplo, en los mismos partidos ha marcado 11 más, 25. El Lleida ha encajado 15 goles en 16 partidos, el Elche 16. Ahí están más o menos de la mano. Pero claro, un equipo con poco gol que el otro día le hace 3 en Anoeta a la Real Sociedad. Que también es cierto que se los hace porque la Real se confía. Claro, ¿y quién no se confiaría? 0-1 en la ida y 2-0 en la vuelta. Estás en casa, eres de primera, enfrente un segunda B. Lo normal, porque somos seres humanos, no es bajar los brazos, pero es confiarte. Y esto en el fútbol es pecado mortal. Y a la Real le ha pasado. Bueno, pues el domingo no va a haber confianzas. El técnico del Elche tiene a 20 jugadores disponibles. Tendrá que hacer 2 mañana tras el último entrenamiento. Entrenan y a las 12 se marchan en autobús rumbo a Lleida. Y el equipo yo creo que va a variar poco. Muy poco respecto al que jugó frente al Valencia Mestalla. Es cierto que en la Copa ha ido viendo cosas que seguramente pues a lo mejor no sabía o no tenía el concepto muy claro. Por ejemplo, ha visto que el guardameta Guille Vallejo, que el otro día en Madrid tuvo una muy buena actuación, pues no es portero comparsa y le puede discutir la titularidad a José Juan. Si nos dejamos guiar por los cambios que hizo en el descanso, la banda izquierda, Diego Benito y Peris, la verdad es que no le acabó de gustar y podrían ser los damnificados. Por ejemplo, Peris, teniendo en cuenta que también está Adrián, podría ser uno de los descartes, pero bueno, no nos adelantemos. ¿Qué equipo va a poner? Pues yo creo que va a volver con Gonzalo Verdú y Primi como pareja en centrales. No olvidemos que dejó en casa algunos futbolistas para descansar, como el caso de Manuel Sánchez, de Collantes, de Benja, Primi e Iván Calero. Podríamos entender que los dejó porque van a ser titulares el domingo. Yo creo que en el caso de Manuel Sánchez, de Collantes y de Benja, seguro. Y me da la sensación de que Primi también. Lo de Iván Calero ya es... habrá que ver si Tecchio o Calero, que para mí ese podría ser quizás el único cambio respecto a los que jugaron en Mestalla. O jugar con Tecchio, que es lateral-lateral, o con Calero, que cada vez que juega ahí no lo hace nada mal. Por tanto, Gonzalo Verdú, Primi como centrales, Edu Albacar lateral izquierdo. También está la opción, lógicamente, Albacar con Gonzalo Verdú y Adrián de lateral izquierdo. Tecchio Calero, lateral derecho. En el centro del campo, Manu Sánchez y Provencio. Aunque Provencio lo ha jugado los dos partidos, yo creo que confía mucho en él porque apuesta por un centro del campo de hombres con músculo y Provencio también le da llegada. Josico le gustan los extremos y por eso juega con un 4-4-2. Collantes e Iván Sánchez tendrían el protagonismo en las bandas. Y arriba, Benja, seguro. Además, el otro día dijo que para él Benja es el mejor finalizador de los cuatro delanteros. Y fijaos cómo ha cambiado la película, ¿no? De ser el cuarto delantero con Vicente Mir Benja a ser ahora el primer delantero con Josico. Esto es el fútbol. De una semana para otra cambia todo muy rápido, sobre todo si hay cambio de técnico. Y luego el acompañante de Benja, pues si nos fiamos de lo de Mestalla, de contra Valencia Mestalla, puede ser Lolo Pla, que el otro día fue el que menos minutos jugó y está más fresco, pero bueno, yo no descarto a Nino o a Soricaba, y el resto pues al banquillo. Insisto, tendrá que hacer dos descartes. Uno podría apuntar a Peris y el otro veremos qué jugador, y también teniendo en cuenta las características del rival. Ojo con la fiebre amarilla y con las tarjetas. Hay 5 jugadores apercibidos, todos ellos de los que meten pierna. Los defensas Edu Albacar, Adrián Golobart y los centrocampistas Provencio y Manu Sánchez. Ojo, Provencio y Manu Sánchez, porque si diera la casualidad de que los dos ven amarilla en Lleida, ninguno de los dos jugaría contra el Hércules la semana que viene, el domingo a las 6 de la tarde en el Rico Pérez. Y en otras posiciones sí tiene más recambios, pero en ese centro del campo y más hombres, como a él le gustan, de músculo y también con cierta calidad y llegada, difícil lo tiene. Diego Benito es más un organizador, menos pierna, más cabeza o más talento, y poco tiene ahí. O sea que ojito con estos futbolistas: Edu Albacar, Adrián Golobar, Provencio y Manu Sánchez, porque cualquiera de ellos que vea la amarilla se pierde el partido en el Rico Pérez. Josico, como reconocía en el Wanda Metropolitano, ya los ha probado a todos y tiene una idea ya mucho más clara de la plantilla con la que cuenta. Esperemos que no. Hemos dejado gente que jugó de titular la semana pasada, hemos probado a algunos jugadores, ya han jugado a todos, ya tengo una base donde empezar a trabajar y se nos han visto cosas que me gustan y cosas que tengo que mejorar. Tiene que mejorar sin duda muchas cosas, sobre todo en el plano defensivo. Lo que está claro es que los futbolistas solo piensan ya desde que salieron de Madrid en el Lleida. Ayer ya primer entrenamiento, que por cierto iba a empezar a las 2, ya empezó mucho más tarde, a las 3:30. Esta tarde vuelven a entrenar a las 4:30, mañana por la mañana también, y luego rumbo en autocar a Lleida. Un Lleida que lógicamente viene revitalizado tras superar la eliminatoria copera, como reconocía Nino. Bueno, sea como sea, creo que va a ser un partido muy complicado. Creo que estarán contentos porque han derrotado un equipo de primera división. Pero bueno, al final va a ser un partido el domingo disputado de segunda división B, que los dos vamos a querer ganar. Y bueno, vamos a ver quién gana de los dos y esperemos que sea el Elche. Esperemos que sea el Elche porque le hace falta como el comer. un mes sin ganar, un equipo como el Elche no se lo puede permitir y, por desgracia, se lo ha permitido. Anímicamente, el Lleida llegará fuerte, reconocía Lolo Pla. Es una inyección de moral para ellos, ¿no? Para un equipo de segunda vez, pues eliminar a un equipo de primera división, pues creo que es muy positivo, pero bueno, nosotros intentaremos ir allí a sacar los tres puntos independientemente de lo que haya pasado. Bueno, ahora pues a centrarnos al máximo, si más cabe, a la liga y a intentar pues hacerlo lo mejor posible porque nos queda mucho trabajo. Les queda mucho trabajo, ya no hay excusas, ya no hay distracciones, ya se cerró el capítulo copero, han llegado hasta 16avos, han hecho una buena taquilla, han jugado contra todo un equipo Champions y además en su estadio fabuloso, ahora ya 100% Lleida, como reconocía Iván Sánchez. Creo que para nosotros también lo importante es el domingo, ahora tenemos un partido muy difícil. Sí, ahora pensar en el domingo, tenemos un partido muy difícil contra un equipo que sabemos que tiene buenos jugadores, que va a pelear mucho, que en su campo es muy difícil y no nos queda otra que intentar sacar los tres puntos el domingo. ¿Qué ha hecho el Lleida en su estadio? Pues de los partidos que ha disputado ha ganado 3, ha empatado otros 3 y ha perdido 2. Ha marcado 8 goles en su estadio y ha encajado 7. ¿Qué equipos son los que allí han ganado? Pues ganó el Mallorca 0-2 y ganó el Atlético Saguntino 0-1. Equipos que están en la parte alta. El Mallorca es el líder indiscutible y el Saguntino es séptimo con 23 puntos a 3 de playoff. Lo marca el cuarto clasificado, el Cornellá, con 26 puntos. También el Elche tiene 26, pero es tercero por diferencia de goles. ¿Qué tres equipos han empatado allí? Pues empató el Villarreal B a 0, empató también a 0 el Hércules y empató a 1 el Deportivo Aragón, que es el colista. ¿Y cuáles son los tres equipos que allí han perdido? Los tres partidos que el Lleida ha ganado en su casa. Pues ganó 4-2 al Cornellá, ganó 1-0 al Llagostera y ganó 2-1 a la Peña Deportiva. Por tanto, esos han sido los resultados que ha acumulado hasta el momento el Lleida. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir... Pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-350. Érase una vez en Elche. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Para los... los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material? Una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Quería comentar también a nivel institucional las declaraciones que hizo hace unos días José Miguel Garrido, el empresario expresidente del Albacete y además líder del grupo inversor Only One Way, que aseguró que no va a pujar por las acciones, o en este caso por el crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, de las acciones del club, que son un 54%, si el expresidente José Sepulcre acude a esa subasta de acciones que abre desde hoy, según anunció el director del IVF, Manuel Illueca, para hacerse con el control del club. Recordamos que el director del Instituto Valenciano de Finanzas dijo en su comparecencia hace unos días que el expresidente Sepulcre también se había interesado. En realidad, esa mañana en la que venía hacia acá para dar la rueda de prensa Manuel Illueca fue cuando el expresidente llamó por teléfono al director del IVF para hacerle saber que estaba interesado. Dijo José Miguel Garrido, el expresidente del Albacete, que si se confirma, como ya le dijo el presidente Diego García, que Sepulcre va a poner ese dinero, va a ir a la subasta, ellos no pintan nada y que era mejor abandonar, que no están dispuestos a pujar, que no quieren entrar en una guerra con un accionista que puede prolongar en el tiempo esta subasta y que el tiempo no está para perderlo el club. También dijo que se les aseguró que tenían vía libre, que su propuesta era controlar el Elche y que el grupo de Sepulcre se quedara como un accionista más, fuera de la gestión del club, que el Elche tiene un problema muy grande, que necesita ahora más que nunca una gestión rápida y hay gente en el club que cree que es su juguete y no quiere irse ni con agua caliente. Y también dijo José Miguel Garrido que habrá quien se pregunte que por qué no pusieron el dinero, refiriéndose a Sepulcre, antes para evitar que el Elche descendiese a primera división. Pues hay que darle la razón, pero sin duda, a José Miguel Garrido. Porque la pregunta que muchos se hacen es ¿a qué juega José Sepulcre? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere manejar en la sombra, recuperar su inversión? ¿Intentar entrar para que no se destapen más alfombras? ¿Dirigir al Elche? ¿Qué es lo que quiere? Nadie lo acaba de entender. Yo creo que es muy fácil. Si tiene algo que decir o explicar, debería dar una rueda de prensa para que toda la afición sepa de sus intenciones. No por boca de terceros, porque la información de terceros suele llegar distorsionada y muchas veces manipulada. Sepulcre, como cualquier persona que tenga dinero, porque claro, aquí para controlar el club hace falta dinero, es necesario, tiene el derecho para pujar por el club. Pero nadie le va a perdonar que lo haga ahora y no cuando debió. Que se hubiera dejado de préstamos fantasmas y hubiera puesto los 3 millones que se debían a Hacienda para no descender. Que hubiese hecho caso a los requerimientos de la agencia tributaria y ahora no estaríamos en esta situación. Es incomprensible que siga interesado, a menos que lo que quiere o que lo que quiera es hacerse con el control del club para luego venderlo al mejor postor. Eso en un inversor foráneo se entendería, pero en un hijo de Elche, la verdad es que no. Sepulcre, yo creo que tiene dos problemas. Primero, que no lo quieren ni en el Instituto Valenciano de Finanzas. Por eso han buscado a otro inversor. Primero fue Skyline, que por cierto se puso en contacto con Sepulcre para comprarle su paquete accionarial y este dijo que no. Y además del IVF, tampoco el ayuntamiento quiere a Sepulcre ni a nadie que huela al pasado. Pero lo peor de Sepulcre es que tampoco la afición o la mayoría de los aficionados quiere que vuelva. Está hastiada de tanto tejemaneje, que no entiende, y yo creo que nadie lo puede hacer, y si no lo entendemos aquí, imagínate fuera, cómo en 2 años el club ha pasado de un futuro brillante en primera división al lodazal en el que estamos ahora en segunda división B. Si de verdad quiere al Elche, lo mejor es abandonar. Irse definitivamente. Por desgracia, solo con savia nueva, y me refiero a foránea, se puede recuperar la ilusión. Y en estos momentos, la ilusión está bajo cero. No se entiende que Sepulcre siga torpedeando una operación que aparentemente viene de alguien que ha acreditado su solvencia y que está dispuesto a invertir en el club. Pero bueno, esta es la situación que hay en estos momentos y vamos a tener, por desgracia, mucho tiempo para seguir hablando de esto y así llevamos ya 2 años y medio. Vamos a repasar, porque nos quedamos sin tiempo, la agenda deportiva del fin de semana, que es bastante densa, porque aparte del partido del Elche que va a disputar en Lleida el próximo domingo, tenemos muchos más eventos. Por ejemplo, el Elche Licitano, que por cierto acaba de anunciar el fichaje de un nuevo jugador. Ha cerrado la incorporación de un nuevo futbolista, se llama Kofi, un delantero de origen ganés que procede del Internacional de Madrid, Club de Fútbol Ismail Kofi Andwi, se llama. Ismail Kofi Andwi, nacido el 4 de septiembre del 92, un futbolista formado en la cantera del club, bueno, ahora pone Club Atlético de Madrid. Formado en la cantera del Club Atlético de Madrid, con experiencia en tercera división y que refuerza las filas del equipo del filial. Bueno, pues el filial que juega mañana a las 3:30 en el Martínez Valero contra el Villarreal C. En división de honor, el Elche juega en Toledo mañana a las 4 de la tarde y el Kelme recibe al Alboraya el domingo a las 11:30 en el Polideportivo de Altavix. En Liga Nacional Juvenil, el Kelme recibe al Castellón mañana a las 4 en el Polideportivo Altavix. El Elche B juega en Alcira el domingo a las 10:15 y el Celtic Elche juega también en Valencia contra el Levante B el domingo a las 12. En preferente grupo cuarto, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al Monforte mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. En autonómica femenina, el Elche juega contra el Alqueríes, allí a domicilio, el domingo a las 4 de la tarde. En fútbol sala, en segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala juega mañana sábado a las 6:15 en Valdepeñas. Por cierto, destacar que el portero del Elche Club de Fútbol Sala, Rafa Fernández, va a recibir un merecido homenaje de la selección española este próximo lunes 4 de diciembre. El meta franjiverde jugará los primeros minutos del encuentro que el combinado nacional disputará frente a Bélgica en el pabellón municipal Camilo Cano a las 8, consiguiendo así la cifra de 80 internacionalidades. Rafa, el portero del Elche Club de Fútbol Sala, debutó con la selección española el 12 de febrero de 2002. Ha sido campeón del mundo en China Taipei en 2004 y campeón de Europa en la República Checa 2005. Y el lunes tendrá un reconocimiento muy especial, acorde a una de las mejores trayectorias del fútbol sala nacional. Así que felicidades para Rafa Fernández, portero del Elche Club de Fútbol Sala. Mañana juega con sus compañeros, como digo, en Valdepeñas. En segunda división femenina, el Juventud d'Elx juega contra el Monachil, allí a domicilio, mañana a las 6:30. En balonmano, primera estatal masculina, el Elche Vulcanizados Alberola recibe al Algemesí mañana sábado a las 6 en Carrús. Ojo, porque es contra el líder. Tiene una cita con el líder de la clasificación, el Maristas Algemesí, en esta duodécima jornada de primera división estatal masculina. un partido importante porque les va a ayudar a poder estar en los puestos de arriba de la competición si son capaces de ganar. El líder es un equipo con mucha experiencia en la categoría, con jugadores que llevan años jugando en Primera Nacional, algunos de ellos han participado en la División de Plata. Por tanto, partido importante para los de Roberto Barberá, técnico del Elche, que confía en que su equipo pueda ganar este partido. Mañana, como digo, en Carrús, a las 6. En voleibol, en Primera Estatal Masculina, perdón, en Superliga Femenina, voleibol Superliga Femenina, el Club Voleibol Elche Vicio Sport juega en Almería contra el Almería Voli mañana a las 6 de la tarde. En waterpolo, Segunda División Masculina, el Club Waterpolo Elche juega mañana sábado a las 5. En Valencia contra el Club Waterpolo Turia. Y en Primera División Femenina, el Club Waterpolo Elche recibe al Santa Eulalia mañana a las 4 en el pabellón Esperanza Lag. También os comento que se va a disputar mañana el 15º Trofeo de Gimnasia Artística Elche, que se va a celebrar en el pabellón del Altet, perdón, mañana 2 de diciembre, durante todo el día. Una cita deportiva que ya se ha consolidado en el calendario deportivo de la ciudad y que va a contar con la presencia de cerca de 300 gimnastas y con muchos de los mejores clubes del panorama nacional. El evento va a contar de dos partes, la primera de ellas de competición y la segunda de exhibición. Además, uno de los atractivos de este trofeo es ver en directo a algunos de los, los componentes del equipo nacional y muy probablemente al gimnasta ilicitano Isaac Botella, que entrena a este combinado nacional. La entrada a este trofeo es gratuita, como digo, mañana en el pabellón del Altet. Y por último, destacamos que el grupo ilicitano de montañismo empieza a preparar los actos de conmemoración de su 50 aniversario que va a tener lugar el próximo año. Nació en 1968 y en 2018 cumple esos 50 años. Esta semana ha tenido lugar una reunión de sus fundadores con todos los socios y que ha agrupado a tres generaciones. Fue en el Salón de Actos del Colegio El Palmeral, donde se reencontraron viejos amigos de escaladas y expediciones que llegaron a diferentes rincones del mundo. La reunión tenía como objetivo reunir fotos, testimonios, anécdotas y detalles de la intensa y rica vida del club, además de darles a conocer los numerosos actos que se han programado para el año que viene, para este 50 aniversario. Pues hasta aquí hemos llegado. Tiempo ahora, son ya las 2, las 3 si lo escuchas en redifusión, para seguir disfrutando del 101.4. Que paséis un feliz fin de semana. El próximo domingo, desde las 4 y media, nos escuchamos en Marcador con la retransmisión del partido Lleida-Elche. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.